por Argentina, por R4J, Radio 4 de Junio, la radio por una Argentina justa, libre y soberana. www.socratesmultimedia.com.ar, el sitio web con todo lo que acontece en Radio 4 de Junio, con un radio, cadena imperial de emisoras, diario de la voz nacional, Juan Imperial al TV y mucho más, con información exclusiva y la posibilidad de disfrutar y descubrir todo el deporte, la cultura y el ser nacional. No dejes de visitarla, www.socratesmultimedia.com.ar. Asociación Mutual Héctor Pedro Lomberg, por la cultura, el deporte y el ser nacional. Asociate y apoya actividades culturales y deportivas por tan solo 50 pesos. Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de dos continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Auspicia Asociación Mutual Héctor Pedro Lomberg. Asociación llamando al 2135-7503. Auspicia este programa, diario La Voz Nacional. La siguiente es una realización de Puerta del Sol Producciones. Porque como cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto en la fraterna, aquí comienza A Cómo Se Rinde Nadie, la trinchera del pensamiento nacional. Tardes 16:08 en Argentina y a las 16:08 iniciamos el programa 138 de Acá No Se Rinde Nadie, que además es el último programa del año y entramos en vacaciones ya necesarias, ¿eh? Ya las pedimos como ese boxeador que le pide a los asistentes que tiren la toalla, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al último programa del año. Y después allá por marzo o abril del año próximo estaremos volviendo. A esta hora, Radio 4 de Junio, www.radio4dejunio.com, para todo el país y el mundo a través de internet. Estamos por cadena imperial de emisoras, gracias a las radioemisoras del interior profundo de la Argentina que nos retransmiten, que toman nuestra señal y que nos llevan un poquitito más allá. Y en Bahía Blanca somos FM Radio Abril, en fmradioabril.com.ar. Tanto la de Radio 4 de Junio como la de FM Abril de Bahía Blanca, te descargas la app gratis de cualquier store, con cualquier tecnología, desde cualquier dispositivo móvil, y nos llevas como la vieja radio portátil. A esta hora también somos Juan Imperial TV en YouTube. Suscríbete al canal para tener la mejor programación y así podés escucharnos también en vivo, ahí, en Juan Imperial TV en YouTube. redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Acá no se rinde nadie. Para que nos sigas, para que te enteres antes qué va a pasar en el programa, y porque si no escuchaste el programa en vivo, durante el día de hoy lo vas a tener en diferido. Estamos en WhatsApp 11-5804-1650, 11-5804-1650 para tu mensaje de audio o de texto, para que participes del programa, para que nos hagas saber que estás ahí. Y por supuesto, tenemos en Juan Imperial TV, ahí en YouTube, al ladito de la transmisión tenés el chat, para que nos dejes mensaje ahí, que también te los vamos a leer. Bien, ayer tuvimos un programa de reflexiones profundas con gente del pensamiento hispanoamericano. Estuvieron en el Tambor del Hombre Nuevo Raúl Sivecki, Jairo Restrepo y Emiliano Terán Mantovani, ¿no? Representando al pensamiento del Uruguay o parte de él, al de Colombia y al de Venezuela. Y nos cuesta a veces salir de un esquema preestablecido, ¿no? Y ese esquema impuesto por la propaganda mundial. Y notamos que incluso en gente que es muy contestataria para con el régimen establecido, casi a nivel global, prenden ideas de lo que hoy es políticamente correcto hablar y desvían la atención de una lucha para mí que ya no puede discutirse más, hay que emprenderla, ¿no? Y entonces un poquito de lo que hablamos ayer y un poco el gran mensaje de Navidad que nos dejó Jorge Rulli, que nos conmovió, en el que Jorge tomó lo que el hecho cultural del fútbol y en los mensajes que dio la selección argentina de fútbol, también lo hizo César Lerena en sus redes, ¿no? Destacando que aquella canción que inmortalizó la hinchada argentina, volvía a poner en el tapete el tema Malvinas, ¿no? Y Jorge Rulli, con esa mirada tan especial que tiene, política, con ese ojo agudo, pudo rescatar los mensajes que dejó esa selección argentina, ¿no? El mensaje de familia, de arraigo, de humildad. Y ese mensaje que dejó en una selección que después se mezcló entre el pueblo y celebró con el pueblo en la calle, con una sola bandera, la Argentina, la épica deportiva, ¿no? Y entonces, de aquel discurso de Jorge, de aquellas palabras en las redes de César Lerena, sacamos algunas cuestiones como para, con esa misma fuerza y energía que nos dejó el Mundial de Fútbol y la obtención de la Argentina en la tercera Copa Mundial, emprender la lucha contra lo que ya se escucha, como decía el viejo Benjamín Solari Parravicini, la canción del mandarín que se está escuchando en toda la región, que está generando un caos en Hispanoamérica, en la Argentina ni hablar, y que es el coloso chino. Y lo dejaba clarito Jorge Rulli en el mensaje de Navidad. De Franco Macri a Vaca Narvaja, hijo, todas las políticas fueron de neodependencia al gigante, al coloso chino, a la hermanita mayor, como decía el recordado líder cubano Fidel Castro. Así que bueno, vamos a empezar a enfrentar a ese gigante chino, a ese coloso chino, a la hermanita mayor de Fidel, y lo vamos a empezar aquí, en Acá No Se Rinde Nadie, en este último programa del año. Y hoy no solamente con un disertante, con tres, porque tienen que ver con esta lucha contra el coloso chino. Con Jorge Rulli, con César Lerena y con Agustín Sáiz, del movimiento antinuclear de Zárate Campana. Así que los voy a ir recibiendo. Jorge Rulli, ¿cómo anda? Bueno, bastante bien. Por lo menos creo seguir lúcido. Que no es poco. La pucha. Mire, le voy a pecar de poco catedrático al aire, ¿no? Poco radial, pero digo, la puta que está lúcido, Jorge, con ese mensaje de fin de año. Bendita rueda, pero lúcido. Sí, señor, sí, señor. Y dando todas las batallas bueno, juntas. Pero sí, ahí tratando de... Ahí no somos los únicos. Mira, acabo de editar en Facebook, de repetir, mejor dicho, un mensaje de Mario Masitelli, otro amigo que también recoge todas estas banderas, y dice, aprovechemos el mensaje de los 5 millones de argentinos que festejaron con la bandera argentina y tratemos de tener un 2023 mejor, ¿no? Más soberano, más independiente, y bueno. Pero claro. Es un esfuerzo, ¿no? Y ahí el otro amigo, Belmont, desde Salta, también manda unas etiquetas. Feliz rebeldía, felices resistencias en el 2023, ¿no? Y bueno, son las expectativas que estamos volcando, ¿no? Ojalá que sea un año en que dejemos de tragar sapos realmente, ¿no? Y empecemos a levantar las viejas banderas, ¿no? Que alguna vez juramos que las íbamos a levantar entre las ruinas y bueno, en realidad sí, las estamos levantando entre las ruinas, pero tal cual, como decía Vito. No porque nosotros provocamos las ruinas, es la clase dirigente la que ha destruido este país, ¿no? Tal cual, Jorge, tal cual. Bueno, usted dejó un mensaje contra el coloso chino en el mensaje de Navidad, y yo hoy lo voy a dejar en diálogo, pero primero los quiero presentar, así ya después los dejo en diálogo a los tres. Yo voy a meter alguna grajea seguramente en algún momento, pero quiero que el diálogo sea... Yo aclaro que es un honor para mí estar con César y con el compañero con Agustín Sáiz. ¿De dónde? De Zárate. Con Agustín, sí. Que creo habernos conocido en otra época. Puede ser. Cuando andábamos luchando también por esas zonas. Pero bueno, un abrazo para cada uno de ellos. Bueno, y en Mar del Plata está César Lerena, hombre de mar, hombre estudioso del mar argentino. Vaya, el punto del mapa... atacado por el coloso chino, si los hay, entre tantos otros, y lo tenemos ahí en Mar del Plata, cerquita del mar, a César Lerena, que lo recibimos. Hola César, ¿cómo anda, maestro? Hola Juan, ¿cómo les va a ustedes? Hola Jorge. Hola. Un placer escucharte, un verdadero placer. Bueno, yo debería decir, no quiero indicar mi estado de ánimo, más bien tratando de ser positivo y teniendo en cuenta el éxito futbolístico y que tanto se pondera la solidaridad, el juego en equipo, la humildad, bueno, creo que los argentinos en el año 2023, aparte de esas condiciones, vamos a tener que empezar a hacer goles, porque si no, somos proclives a la euforia colectiva y después esto requiere la ejecución de cosas concretas, ¿no? Tal cual. Así que aspiro que este año 2023 realmente sea un año ya, los que tenemos cierta edad, ojalá todos los discapacitados fuesen con la lucidez de Jorge, dicho sea de paso, porque hay mucha gente que se considera normal, digamos así, y está lejos de la lucidez de Jorge, ¿no? Si pudiera cambiar lucidez por no discapacidad, ni siquiera tengo la posibilidad de negociar eso, ¿no? Sí, pero... Estamos jodidos. Es lo que hay, Jorge, y ojalá sea por muchos años, porque la palabra tuya calificada, certera, yo no sé, dicen que el cementerio está lleno de imprescindibles, ¿no? Pero la verdad que cuesta encontrarlos en la dirigencia política argentina. Entonces, ojalá sea por muchos años, ojalá haya gente que sigue batiendo el parche y los argentinos que tenemos unos cuantos años hemos siempre tenido la zanahoria adelante, nunca la hemos podido agarrar. Yo creo que parte de esta euforia que todos los argentinos es que logramos un éxito, pero bueno, este es un éxito también efímero. Totalmente, entonces, totalmente. Y deportivo, totalmente, nada más, y deportivo, claro, nada más. Claro, exactamente, por lo tanto, tenemos que empezar a mirar este tema, que este tema a la que nos has convocado, Juan, y seguramente el disparador ha sido Jorge. Sí. Este tema, como tantos otros en la Argentina, de colonización, es dramático. Y es dramático porque además hay muchísima gente que lo ignora. César, perdón, sí. César, le hago el asterisco, así lo recibimos también a Agustín Sáiz, y ya quedan en diálogo ustedes, porque quiero escucharlos a ustedes reflexionar sobre el coloso chino. Agustín Sáiz, hombre del movimiento antinuclear de Zárate Campana, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juan, ¿cómo están? Un saludo muy grande, afectuoso a Jorge Rulli, a César, un gusto compartir con ustedes. Y sí, Jorge, te recuerdo hace algunos años atrás, cuando estuviste acá en Campana con el Grupo de Reflexión Rural, y bueno, la idea fue un poco parar toda la movida que estaban haciendo acá en el Hotel Sofitel, donde estaba el obispo Sánchez, el obispo de Campana de la Zarlinga, y estaban promocionando todo este paquete, Sí. Así que fue una experiencia importante para nosotros. Y después, sí, lo quiero decir públicamente, Jorge, porque nosotros aprendimos mucho a leer entre líneas las gambetas de las políticas, a entender un poco el juego sucio de la política, leyéndolos a ustedes. Así que para mí, y bueno, de parte de todo el movimiento antinuclear de Zárate Campana, es un gustazo enorme poder compartir un espacio de algo que para nosotros es súper importante, porque el tema nuclear en el marco de estas grandes negociaciones con China quedó olvidado, no solo por la política, sino que quedó sospechosamente invisibilizado por gran parte del sector que se dice ambientalista en Argentina. Y eso sí, hay que decirlo, después vamos a profundizar un poco más, porque parece que lo nuclear no forma parte de esta nueva relación que se está armando con el gigante chino, y en realidad es algo clave. Pero bueno, vamos charlando y cuando llegue el momento profundizamos un poquito. ¿Qué programa vamos a tener hoy? Jorge, bueno, todo suyo, bueno, arranque, vamos. Muy, muy interesante la observación de Agustín. Podemos volver sobre eso. Yo había pensado en porque realmente yo soy uno de los tantos sorprendidos por las investigaciones de César, que siempre, cada vez que lo leo, quedo impresionadísimo de la absoluta dependencia que tenemos y de los precios que valen los frutos de mar en la Argentina, realmente como si nos fueran ajenos, ¿no? No solamente están más allá de nuestras costumbres habituales, sino que el precio es desmesurado. Ahora, al reflexionar sobre nuestras nuevas servidumbres a China, a mí me gustaría que él nos recordara la situación que vive el mar continental argentino, el mar, y por ejemplo, lo que no sabemos, el porcentaje de buques chinos, ¿hasta dónde han arreglado con los ingleses? Porque esto me lo recordaba Héctor Giuliano ayer, que me decía, históricamente China repite la historia del imperio inglés, sus maneras de operar, ¿no? Y hasta dónde tiene la plaza financiera reconocida en Londres, ¿no? Para toda la economía del yuan. Bueno, ¿qué arreglos tienen con las Malvinas y qué porcentaje podríamos decir que se lleva a China en la devastación de nuestro mar continental? Bueno, te agradezco mucho, Jorge, esta entrada que haces al tema. Yo voy a tratar de hacerlo al revés de lo que hablo siempre. Y hay un tema tratando de ser orgánico, porque sabemos que el espacio es corto para que la gente de alguna manera entienda alguna cuestión. Yo me voy a limitar exclusivamente a lo que más o menos conozco, que es el tema marítimo y pesquero, y la cuestión del Atlántico Sur y Malvinas, ¿no? Pero a ver, perdóname, bajo, casi no te escucho, no sé qué está pasando. Fíjese, fíjese que si puedo hablar un cachito más fuerte, César. Sí, siguiendo el hilo de la conversación. ¿Hola? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, siguiendo el hilo de la conversación, yo diría que es bastante llamativo que no haya ningún interés en erradicar la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Y yo pienso, coincidiendo con la tesis de Jorge, y aplicando el viejo dicho que a río revuelto ganancia de pescadores, la presencia de los chinos, taiwaneses, coreanos, españoles en el Atlántico Sur, tranquilizándolo, seguramente es altamente beneficiosa para la presencia del Reino Unido en el área de Malvinas. Porque otra cuestión sería, si la Argentina estuviese administrando los recursos en el Atlántico Sur y el Reino Unido estuviese aislado en ese territorio. Y quedaría absolutamente de manifiesto la pesca ilegal que realizan los británicos con la colaboración estrecha de los españoles en el área de Malvinas. Eso, digamos, creo que es un tema que habría que pensarlo, porque llama mucho la atención que, pese al enfrentamiento que a todas luces se da hoy entre Estados Unidos y China, no hay mayor interés en erradicar la pesca importantísima de China en el Atlántico Sur. Pero la Argentina, y voy a tratar de ser muy sintético para que pueda decir lo que aspiro en este sentido, la Argentina ya adhirió a la ruta de la seda, y si miramos los elementos que integran esa ruta, refiere prácticamente a tres ejes, que es la financiación de obras de infraestructura estratégica, la cooperación en temas oceánicos y el fomento de la oferta exportable argentina. Y entonces cualquier persona que no esté desprevenida podría pensar qué maravilla esta intención maravillosa de China respecto a la Argentina. Y entonces, cuando empezamos a desgarrar un poco estos temas, aparecen como grandes títulos, nos damos cuenta que, por ejemplo, hoy se está hablando de que uno de los posibles aportes financieros de China sería destinado a la construcción del puerto de Río Grande y al polo logístico en Ushuaia. Bueno, no es de extrañar entonces que la propia ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, la señora Castiglione, diga que esos puertos, ese puerto de Río Grande, podría servir por el apoyo logístico a la flota pesquera china que opera en el Atlántico Sur y que opera en forma ilegal, ¿no? Es tremendo eso. Es tremendo. Ese es el tópico de la... Después podemos ampliarlo, pero ese es el tópico de la financiación de obras de infraestructura estratégica. Nadie duda que si China financia el polo logístico de Ushuaia, lo que va a estar haciendo es, además del apoyo logístico a toda su flota, a tener más aún el control de todo el Atlántico Sur-Sur, el acceso al Pacífico, al Índico y a la propia Antártida Argentina. Podríamos describirlo crudamente así, César: un puerto chino en Argentina. Claro, exactamente. Entonces, ese es un tópico. Después el otro tópico, que es la cooperación en temas oceánicos y referidos a la conservación de los recursos y los espacios antárticos, así se denomina esa adhesión que hizo Argentina a la Ruta de la Seda, bueno, ya casi es grotesco esto, porque sinceramente hay una población de, entre, respondiendo un poco a la pregunta de Jorge, hay una población de 350 a 500 buques pesqueros chinos que todos los años, y no es que tomo una diferencia entre 350 y 500, porque es que hay veces son 350, otros son 400 y otras veces son 500, pero esos se llevan 700.000, ¿se escucha? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Se llevan unas 700.000 toneladas de recursos pesqueros argentinos. Para que entendamos esto, estos recursos pesqueros son migratorios, originarios de la jurisdicción argentina, o sea, de las primeras 200 millas desde la costa hacia el mar, y son recursos migratorios originarios de dominio de la Argentina. Es tremendo. Se llevan esos recursos, y para que tengamos un... ¿Por qué uno dice 700.000 toneladas? Ah, bueno, no entiende muy bien qué alcance tiene. Bueno, con 300.000 toneladas, con el 50% de eso, en Argentina debiese al menos convenir con cierta equidad la captura. Con 300.000 toneladas estarían alimentando con la mejor proteína 3 millones de niños por día, todos los días, todo el año. Tremendo. Entonces, todos los días, todo el año. Todos los días, todo el año. O sea, reemplazaríamos a la soja en los comederos del conurbano y los alimentaríamos, claro. Bueno, en las escuelas, claro. Pequeño problema. Por eso. Perdón, César, un dato. Además, destrozan la fauna ictícola. Bueno, además de eso, compiten con los mismos productos en el mercado internacional. En fin, genera una depredación al ecosistema. Impiden el desarrollo patagónico, que tenemos el índice poblacional más bajo de toda la Argentina, con 2.5 personas por kilómetro cuadrado. Hay un montón de factores más. Tremendo. Me estoy refiriendo a lo más básico, ¿no? Totalmente, César. Y Jorge, si a usted no le queda ninguna reflexión, me gustaría sumarlo también a Agustín, porque... Agustín, ¿cómo de esto que estás escuchando, de la tragedia del mar de argentino en manos de los puertos chinos en Argentina, ¿cómo lees vos tu área, el área de las centrales nucleares? Obviamente que en la misma línea. Primero, respecto a lo que estaba explicando César, es impresionante la incapacidad que tenemos para visualizar esto, porque esto es claro. Eso, y partir de ese absurdo que un poco hasta cuesta, porque es tan grosero el daño que y la subordinación que implica tener toda esta flota pesquera, que es de César, ¿cuánto hace que está esta flota exfoliando todos los recursos? ¿Cuánto hace? ¿10 bueno, años? Pues, no, la flota pesquera ya prácticamente está en forma más esporádica desde el año 1976. En forma más concreta y permanente, porque el que abre, porque este es un tema bastante complejo de explicarlo en minutos, ¿no? Pero el que abre en cierta medida el juego al Atlántico es precisamente el Reino Unido. ¿Por qué? Porque es el que interesa a la pesca, a chinos, porque ahora los chinos no están dentro del área de Malvinas, pero están los taiwaneses y los coreanos, y están los españoles, que son su principal socio para que esos productos extraídos en el área de Malvinas se exporten sin aranceles a la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos grandes flotas de distintas, porque las grandes potencias vienen por las proteínas, vienen por la energía, entonces vienen por el agua. Entonces, cuando el Reino Unido en Malvinas abre el juego al otorgamiento de licencia a esas embarcaciones, y esas embarcaciones se consolidan encontrando el recurso, hoy el mar está internacionalizado. Por eso digo que en cierta medida se da el absurdo, y coincidiendo con la opinión original de Jorge, que hay una sociedad de facto entre China y el Reino Unido, porque si el rey, si el Atlántico Sur no estuviese internacionalizado de la manera que está, seguramente la situación del Reino Unido se pondría en total evidencia, que está pescando en forma ilegal un recurso en un territorio que no le es propio. Entonces, esto no es un problema solamente argentino, la pesca ilegal le está extrayendo a Latinoamérica y al Caribe unos 12.000 millones de dólares todos los años. Tremendo, qué dato. No es solamente un problema, es un problema de las grandes potencias frente a los países, a los estados ribereños pobres que están incapacitados para hacer el debido control, los debidos acuerdos, etcétera, etcétera, para evitar esta expoliación que está ocurriendo. Entonces, es notable que la Argentina firme, adhiera a la ruta de la seda bajo pretexto de que los chinos van a ser los que cooperen en los temas oceánicos o en el cuidado de los recursos, cuando son los primeros depredadores. Y después, esto también convive, porque no de esto puede hablar Jorge ahora seguramente, tuvimos la oportunidad de trabajar en ese ese material que hizo Pino Solana de Viaje a los Pueblos Fumigados. Y bueno, ahí se ve toda la cuestión continental. Pero fíjense, también tenemos empresas chinas radicadas en la Argentina. Y de tener en el año, en la década del 70, tener un 100% de las empresas nacionales exportando productos nacionales, hoy tenemos que el 70% de las empresas que exportan son americanas, chinas o españolas, radicadas en el territorio argentino. Ahora, ¿van a venir a fomentar la oferta exportable? Y bueno, miremos los números. China es el segundo importador de productos argentinos, de empresas radicadas en la Argentina, y es el primero en la exportación de productos de bajo valor agregado. Es decir, se llevan la materia prima y le agregan valor en los países de destino. Además, como bien dijo Juan, de competir en los mercados internacionales con nuestros propios productos, etcétera. Entonces, insostenible de que pensar que lo... Aparte, si en realidad si lo nos ponemos a pensar, habría que preguntarse por qué China puede tener otro objetivo que el que tiene. La Argentina posiblemente en otro país, en un tercero país, también actuaría con esa voracidad. Esto requiere de acuerdos, continentales para tratar de frenar esto. Y requiere una complicidad, ¿no? De la casta dirigente, evidentemente. Sí, sí, claro, sin lugar a dudas. Claro, que es el motivo, porque yo, digamos, en este pequeño concierto, mi rol es un poco, era el de interrogarme lo que para mí es un escarnio por la hipocresía, César, lo que vos decías de cómo se manifiesta el camino de la seda, es un escarnio, pero y cómo lo soportamos no solamente por la cuantosidad de la pesca, los recursos que perdemos, en la inseguridad extrema que nos va a significar dos centrales nucleares en el borde del Gran Buenos Aires, o en convertir el río Paraná en una hidrovía. Sí. Y todo gira en torno al interés chino y de eso no se habla. Y esto es lo terrible que... Es notable. Es un silencio muy llamativo, ¿no? Pero vos fíjate, Jorge, yo creo que vos lo comentaste en una charla también hace días. Vos fíjate que no es casual que los chinos estén interesados en hacer inversiones en el extremo sur argentino para controlar lo que se va a dar en el futuro, inclusive que los grandes transportes circulando por el estrecho de Magallanes, el lugar, porque ya no pasan por el canal de Panamá, y además el canal de Panamá está bajo control de Estados Unidos. Entonces, claro, y por el canal de Suez. Claro, y claro, justo con, tampoco, claro, pues, claro. Claro, y justo lo que acabas de decir, que en el otro extremo tenemos el río Paraná, que es el canal donde sale el 80% del comercio. Sí. Entonces, esto es... Y ahí van a poner, además van a poner las centrales nucleares ahí, es una locura total. Sí. Y como en un río, Agustín, algo pasa que ni siquiera el movimiento socioambiental lo hace propio. ¿Qué está pasando? Sí. En un río que tiene una bajante histórica... Porque uno de los grandes problemas del cambio climático va a ser justamente, por un lado, el crecimiento de las aguas en zonas donde hay instalaciones nucleares, que puede provocar verdaderamente un desastre, y por el otro lado, muchísimos reactores que van a tener que verse forzados a salir de operación porque los caudales de ríos van a bajar y van a aumentar la temperatura. Y acá, bueno, tenemos el caso de la bajante del Paraná, que afectó a las centrales de Atucha, y que, bueno, siguieron operativas puramente por una modificación estrés de los manuales operativos de Núcleo Eléctrica, hizo el pedido a la ARN, que es la Agencia Reguladora Nuclear, y bueno, siguieron operando, pero obviamente las normativas tuvieron que ser modificadas porque la bajante, si íbamos desde el punto de vista técnico y legal, hacía que los centrales nucleares de Atucha 1 y Atucha 2, que están sobre el Paraná, no deberían haber operado en gran parte del periodo fines del 2021. A mí lo que me preocupa muchísimo de lo que hablaba César es que esa zona híbrida donde conviven temporalmente intereses de terceros, hoy armónicamente, lo que me preocupa a mí es que el día del mañana probablemente no lo sea así. Y eso nos expone, ya nos está exponiendo a una especie de guerra, yo la llamo un poco la guerra del capital financiero internacional que se empieza a trasladar con la Argentina. Porque el tema del reactor, el Wallenwan, el reactor chino, que viene negociando desde el 2014, pero eso yo un poco... Quería preguntarle a César, ¿cómo es la historia? ¿Cuándo fue el pico? Porque la soja lo tenemos claro, todas las movidas que hizo el GRR, por ejemplo, principios de los 90, sabemos dónde está el pico de la entrega. En el caso de lo nuclear, es a partir de la ley del 2007, la ley nuclear que el kirchnerismo relanza el plan nuclear argentino en aquel entonces, se concreta la extensión de vida útil de Atucha 1 en Balsa, en Córdoba, y la puesta en marcha de Atucha 2, que era un reactor iniciado en la década de los 80, es que, bueno, tuvo una historia muy, muy extensa. Pero el hecho concreto es que a partir del 2014, el kirchnerismo empieza a abrir licitaciones al exterior por el tema nuclear. Y esto un poco, obviamente, rompe el discurso de una energía, una tecnología que podemos manejar de manera autónoma con los recursos del país. Los primeros contactos fuertes, me acuerdo que fueron con Rosatom, la empresa estatal rusa, y ya después, 2014, empieza a hablarse muy fuerte del proyecto de Wallenwan. Menciono esto porque nosotros hicimos del tema nuclear, en relación a los acuerdos de China, de algún modo una especie de bandera de lucha. Decíamos que el acuerdo con China es el nuclear. Cuando viene toda esta movida de las granjas de cerdo, que obviamente nosotros adherimos por el espanto que significan estas megagranjas, nosotros ahí observamos algo medio raro, y quiero que se entienda desde qué lugar lo estoy diciendo, porque no estoy criticando causas que forman parte de nuestra propia lucha, ¿sí? Estoy criticando algunos modos que nos generan mucha sospecha. Nosotros, cuando sale el tema de las granjas porcina, primero vimos algo que era la usurpación del término de lucha, porque nosotros veníamos planteando desde hace mucho tiempo el acuerdo con China es nuclear. ¿En qué sentido? En que ese era un punto clave del marco de negociación que se estaba armando, ¿sí? Junto a las represas, sobre todo por la necesidad de financiamiento de Argentina con el sector chino, ¿sí? Y lo que vimos por un lado es que gran parte de los grupos de la lucha medioambiental no tienen en claro lo que es lo nuclear, algunos incluso la defienden, la ponen en duda. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos llegar a sospechar que la instrumentación de una lucha con China, de la granja de cerdo, no operó para tapar algo, no quiero decir más importante, pero sí que era clave en la negociación del financiamiento que le estamos pidiendo a China? Uno de los puntos claves es el Wallowan que están trayendo. ¡Qué fuerte, ¿sí?, esto! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte esto que decís! ¡Es fuerte, Jorge, esto! Es que al principio lo planteamos porque somos compañeros, con muchísimos nos conocemos, al principio lo planteamos, hasta nos pusimos contentos. Van con los cerdos y vamos con lo nuclear, pero no hubo... ¡Vamos juntos! No se dio eso. Yo jamás escuché en las movilizaciones supermasivas que hubo en Buenos Aires, en CABA, y en muchas ciudades importantes del país, hablar del acuerdo con China en relación a lo nuclear. ¿Y por qué lo digo? Porque esto es re importante entenderlo. En la Patagonia 2017 sacaron el reactor que vino a Zárate. Lo sacó la movilización de decenas de localidades de Río Negro, de Chubut, lo que viene a instalar en Río Negro. El imperio de Gastre, ¿no? Era... Ese fue la década del 80, pero en el 2017 Pichetto, el gobernador de aquel entonces, levanta la mano y dice, el reactor de Zárate lo quiero acá. Y eso generó una reacción instantánea de las poblaciones de toda la Patagonia. En la Patagonia hay una conciencia antinuclear que es maravillosa, que a nosotros nos da muchísimo respaldo y alivio, pero que absurdamente no se repite, y ahí es donde no entendemos muy bien por qué, no lo tenemos muy bien claro, y tenemos todo el derecho a tener muchísimas sospechas. ¿Por qué no se levantó la voz en contra de lo nuclear en el marco del acuerdo con China? A ver, yo, para empezar de nuevo otra ronda con Jorge, a ver, y que empiece a reflexionar Jorge acerca de lo que tanto César como vos, Agustín, le están diciendo. Yo sumo otro dato. El acuerdo con China también incluye los trenes, que se los entregamos con incluso una cláusula que decía que si la Argentina no pagaba a término la deuda que había contraído por los trenes con los chinos, la causa corría en juzgados franceses de tribunales ingleses. O sea, un espanto, sí. ¿No? Jorge, a ver... Y mira, yo lo escuchaba ahora, Agustín, y no podía dejar de guardar memoria de nuestro gran amigo, el gallego Rodríguez Pardo, ¿no? Que fue quien logró instalar esa conciencia ambiental antinuclear en la Patagonia, ¿no? Y que, bueno, murió este año. Yo creo, no me atrevería a decir que eso... que el gallego hizo la diferencia, pero es muy probable que gran parte de la diferencia entre la conciencia de Chubut y la conciencia de Zárate Campana, y esté dada por un liderazgo que lamentablemente se nos fue, ¿no? Sí. Un enorme militante ecologista como fue el gallego Rodríguez Pardo, que, bueno, ya le rendimos nuestro homenaje, pero la realidad es que hoy tenemos, o vamos a tener, o tenemos la amenaza de la instalación de dos centrales nucleares al borde del Gran Buenos Aires, de la zona más poblada de la Argentina, y no tenemos respuesta. Y además estamos sospechando que otras campañas ambientales no han servido sino de tapadera para continuar con este proyecto nuclear, que esto es la primera vez que yo lo escucho, pero es muy interesante, que podría ser el núcleo, la esencia del acuerdo con China. Yo le agradezco a Agustín que esté exponiendo, ¿no?, con valor estas hipótesis, ¿no?, porque que son valientes, no dejan de ser arriesgadas, pero siempre son valientes, y además es lo que nos gusta, que la gente empiece a pensar y diga lo que piensa, y le ponga nombre a las amenazas terribles que todo el mundo sabe que están en el horizonte, ¿no? Jorge, mira, primero nosotros a Javier lo queremos muchísimo porque justamente es un poco también padre del movimiento antinuclear de Zárate, porque lo fuimos a buscar a él antes de, cuando lo iniciamos lo fuimos a buscar a él porque queríamos que él sea un poco una especie de padrino, aunque sea a la distancia. A mí la foto que tengo es mitad del país en el sur peleando contra lo nuclear, y cuál es la herramienta de control por la cual miles de millones de personas que son ambientalistas en Buenos Aires, que han llenado plazas, que hacen movilizaciones enormes en capital, no levantan la voz contra lo nuclear. Entonces, evidentemente hay una instrumentación, no sé cuál, tampoco quiero ser demasiado osaz para arriesgar, pero es evidente que hay alguna herramienta de control para asegurarse que el discurso nuclear, por lo menos, lo ponemos en duda. El discurso nuclear en los últimos años vino fuertemente cuestionado por todo el movimiento medioambiental europeo, ¿sí? Donde obviamente el lobby francés puso un montón de plata. De hecho, todo lo que era la movida de Fridays for Future, por ejemplo, dejaba abierto el tema nuclear. En la COP26, incluso le dieron muchísimo más espacio a los, creo que Grossi, creo que Rafael Grossi, el argentino que es presidente de la Organización Internacional de Energía Atómica, habló en la COP26, y nosotros teníamos contactos de compañeros antinucleares, incluso en Alemania, que en Alemania hay mucha conciencia antinuclear, que no les permitían exponer en la COP26 o llegar con su stand, que tuvieron muchísimas dificultades. Ese discurso lo compra como franquicia pseudos grupos ambientalistas, ONG, partidos políticos, con el verso del cambio climático. O sea, un disparate, nosotros lo hemos discutido muchísimas veces. En un contexto de cambio climático, lo nuclear puede desatar una crisis. Claro. Por esto que decíamos, de un reactor abandonado es un accidente nuclear. En un contexto, en una crisis multisistémica, donde el Estado no puede garantizar un mantenimiento o una operación de rutina, puede haber muchísimos accidentes en las instalaciones nucleares. Bueno, todo ese discurso es el que ingresa en el circuito medioambiental en la Argentina a través de estos grupos que, bueno, son como especies de franquicias que repiten un discurso extranjero y no lo pueden hacer propio. Agustín, déjame que lo meta de vuelta a César, porque se me queda relegado. Si no, César, de todo esto que está escuchando, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo puede reflexionar con respecto a esto? Bueno, que seguramente podría hablar más al respecto sería Jorge. Yo podría acotar de que si uno empieza a atar algunos cabos, acá aplica, ya que estamos también vinculándonos con algunas cuestiones referidas a los grandes criaderos de cerdos, acá aplica el viejo dicho que la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer, ¿no? Y fíjense que la Argentina tenía una política, hoy somos soja dependientes. El 80% de nuestro destino del poroto de soja es China, y yo no creo que con estas políticas exportadoras nuestras, sin el debido consumo interno, sin entender de que no es posible aceptar inversiones en cuestiones, en áreas sensibles como podría ser la todo el comercio del río Paraná, el río de la Plata, no es posible realmente en estas condiciones, con estas herramientas que ha venido siguiendo la Argentina, que más bien, más que herramientas son actos de entrega, no es posible modificar todas estas cuestiones de otorgamiento de concesiones, explotación de determinadas actividades, etcétera. Obviamente que la Argentina tiene que cambiar la matriz y tiene que hacer un modelo nacional. Si sin dejar de entender que hay lazos comunicantes y dependencias que habrá que ir tratando de modificar o cambiar, pero no creo que sea inocuo que la Argentina dependa el 80% de sus exportaciones de producto de soja de China. Eso es realmente. ¿Y cuánto hace que lo viene diciendo, por ejemplo, desde el GRR, que tanto recordó? Y a mí me pone tan contento que Agustín Sáiz recuerde y tenga permanentemente en sus labios la palabra o el nombre del GRR, ¿no? Del Grupo de Reflexión Rural, Jorge. Sí, porque vimos, ahí en esa zona vimos una batalla importante cuando, bueno, nos confrontamos con el obispo Sarlinga, que era un hombre muy importante en ese momento en la iglesia. Y él, bueno, me acuerdo que al principio fue muy duro, porque nos recibió con su abogado al lado y nos dijo: muchachos, yo he aceptado recibirlos, pero el abogado está a mi diestra, porque hay algo que ya está en marcha, que es: ustedes van a ser demandados ante la justicia por haberme llamado el obispo de Monsanto. Y mostró un afiche, Dice: yo acepté esta entrevista porque ustedes, primero, por una gran curiosidad, ustedes me llamaron padre obispo, y no es un lenguaje que yo hubiese imaginado en ustedes. Y segundo, los convoqué para saber por qué van contra mí. Entonces yo le dije: bueno, padre, me permito, éramos como 15, y yo le dije: tomo la palabra, me permito la carta, en la carta lo llamamos padre obispo porque somos católicos y cristianos, somos cristianos y católicos, más allá de que no estemos de acuerdo con muchas políticas. Y segundo, ¿por qué vamos contra usted? Porque el hilo se corta por lo más débil, y a Monsanto no le podemos ganar, pero que a usted lo liquidamos seguro, como obispo usted está perdido. Bueno, y ahí se aterró, ¿no? Y entonces nos dijo: bueno, podríamos empezar a negociar, y ahí empezamos a negociar. Fue terrible. ¿Cómo? Me decían: ¿cómo te atreviste a decirle eso? Bueno, pero fue un momento decisivo. Yo le dije: la verdad, usted recién empieza esta campaña, usted dentro de 3 meses va a tener que renunciar, usted está perdido dentro de su carrera en la Iglesia Católica, está perdida, porque le vamos a hacer la vida imposible. Bueno, y ahí dijo: bueno, lo arreglamos, y nos dio una, y redactó una carta respaldándonos. Qué maravilla. Una pregunta, no sé. Bueno, esa es otra pelea que, si no se da, es una pelea absolutamente perdida, ¿no? Porque el manejo de la tecnología, la dependencia tecnológica, los transgénicos, y luego la exportación monopólica a determinados países, eso, ningún país serio. Sí, pero fíjate vos, yo te voy a contar, voy a terminar con esta anécdota porque es muy significativa. Nosotros pusimos un gran esfuerzo para hacer videos, para pintar en Zárate Campana, para hacer pegatinas. Es más, teníamos ya preparado el hackeo de la página del obispado. Todo el mundo sabía que era el obispo de Monsanto. Fuimos a la negociación y ganamos, y lo dimos vuelta al obispo, y él decidió restar apoyo a la iniciativa biotecnológica y darnos apoyo a nosotros. Bueno, hicimos un acto a los 2 días. Ese acto tendría que haber sido un éxito, porque partimos leyendo la adhesión del obispo. En realidad era un sueño cumplido. Dimos vuelta a todo y tendría que haber sido una fiesta. Bueno, te digo una cosa, la izquierda, la fiesta la arruinó un antiguo compañero del PRT, ERP, con el que habíamos estado tomando mate, que nos hizo un escándalo porque hubo en la planta de Monsanto un trabajador gravemente quemado por unos ácidos que había en unos contenedores, y nosotros no exponíamos el caso del compañero ni reclamamos el apoyo de la población al empleado de Monsanto. No lo podíamos creer, tratábamos de apaciguarlo. No, hizo un escándalo tan grande que nos arruinó el acto. Y ahí de nuevo veo lamentablemente el rol de la izquierda cómplice. Y me sigo preguntando, ¿hasta dónde izquierdas y derechas, como dicen algunos pachamamistas, no son parte del mismo escalón civilizatorio ajeno a nuestra cultura y ajeno a nuestro destino, en realidad, ¿no? ¿Cómo? O sea, yo siempre me pregunté, ¿por qué la izquierda nos bloquea las campañas contra la soja? Bueno, ahora quedó claro, se besan en la boca entre Grabois y Grobogopatel, quedó demostrado que son parte, trabajan juntos. Grobogopatel construyó fábricas de hidroponía en la zona de acá de Moreno. Ahora, esto se estará dando supuestamente también en la lucha socioambiental contra lo nuclear, y se estará dando de alguna manera también en la reivindicación que hacemos de la pesca en el Atlántico Sur. Bueno, a ver, perdón, Jorge. Esta es la propuesta, esta es la pregunta, ¿no? Yo aporto esto. Di un dato no menor, César. Desde 1976, con el golpe, se empieza a depredar el mar argentino. Y yo doy otro dato. Atención, porque la ruta de la seda era, el primer garante en Hispanoamérica era Franco Macri, y después la garante de la ruta de la seda china es Cristina Fernández de Kirchner. O sea, sí. Ahí derecha e izquierda. Le voy a contar, a ver, en el año 90 y... yo no sé si fue en el... a finales de los 90, porque Felipe Solá era secretario de Agricultura, pero yo creo que ya terminaba el diseño de Menem. Él me llama, me convoca en una oportunidad y me pide un favor. Me dice, estábamos solos en su despacho, me dice, por favor, Ruli, explícame qué está pasando. Le digo, no sé, ¿qué ha pasado? Dice, terrible. Dice, Greenpeace con unos mascarones de merluza en la calle Florida me han escrachado y me parece injusto, y yo tendría que hacer algo o hablar con ellos o alguien saliría a desmentir, porque yo no tengo nada que ver. Bueno, en la aguda crisis del caladero. Bueno, en el periodo de Felipe es precisamente donde se produce la gran depredación, claro, de la merluza. Bueno, pero él... Sí, claro, perdóname. Por primera vez el sector pesquero argentino tiene que recurrir al aporte del Estado para pagar los sueldos. Bueno, pero Sí, te quiero contar, no, el grado de enajenación de la dirigencia política, porque yo le dije lo mismo, pero si sos el responsable agricultura, pesca y alimentación, ¿a quién querés que inculpen? ¿Contra quién querés que vaya Greenpeace? ¿O qué te querés? Dice, pero nunca me vinieron a proponer nada. Y si no tienen por qué proponerte nada, si no tenés idea, has hecho 70 viajes a Europa y todavía no sabés cómo actúa Greenpeace. Lo que tenés que hacer es informarle antes, apaciguarlos, ¿no? Vos has vaciado el caladero y ahora ellos te escrachan. Son las reglas, le dije, no entendés, son las reglas. Me dijo, no es cierto, porque yo no tengo nada que ver con la pesca. ¿Cómo que no tenés? Entonces, ¿qué ofreció el secretario? No, me dijo, yo te tengo que decir la verdad. A mí Menem me ofreció la Secretaría de Agricultura, pero me dijo, la pesca es del ministro de Justicia. Recordame el nombre, por favor. Oh, sí. El de la servilleta. ¿Eh? El interior. No, el de la servilleta. Corach, claro. Entonces, claro, le digo, pero vos aceptaste hacerte parte de una parte, aceptaste hacerte responsable de agricultura y te sacaron la pesca. Sí, me dijo, esto es normal, que a vos te metan una parte y te digan ahí, pongo otra persona, pero eso lo hicieron para hacer negocios. Y por supuesto, es lo que hace Carlos, me dijo. Y bueno, y yo le dije, bueno, entonces, ¿qué sé yo? ¿Qué te puedo decir? Hacerte responsable. Eso era parcialmente cierto, pero se olvida que el subsecretario de Pesca era Otero, y Otero había sido su subsecretario de Pesca cuando él era ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Ah, mira vos. Y por otro lado, el beta en la ley que se aprobó en el año 1998, la ley 24.922, la llamada Ley Federal Pesquera, que es la causal central de la concentración en pocas empresas de todo el sector pesquero nacional, él veta la creación de la Secretaría de Pesca. Y claro, sí. No hace nada. Sí, no, evidente, pero acá hay una mezcla de mentiras, de entregas, y por supuesto que otros países tienen sus políticas inteligentes para sus propios intereses, y nosotros no. Lo que queda en evidencia es eso. Los chinos hacen su interés y su juego. Yo lamento, no es la China de Mao esta, es la China de Xi Jinping. A veces me parece que algunos sectores de izquierda no entienden todavía que la China de Mao no es esta China, ni tiene nada que ver. Exactamente. No estamos hablando de una China campesina, que le preocupa el cambio climático. Estamos hablando de la locomotora del capitalismo global. Sí. Una China reconfigurada. Okay, yo no. Déjame leer un mensaje y ya hago la ronda final, Agus. Natalia Laimes dice, qué lujo escucharlo, abrazos compañeros, ahí siguiéndonos por YouTube. Bueno, hago una ronda final con reflexiones, con lo que quieran decir cada uno para ir cerrando el programa. Agustín. Primero, si yo recuerdo... a Jorge y todos los compañeros del GRR acá en Campana, recuerdo, confirmo todo lo que dijo Jorge, lo recuerdo como si fuera ayer, me acuerdo esa reunión, creo que fue en el Consejo Deliberante de Campana, me acuerdo el escándalo que se armó justamente por esta miopía, por querer imponer algo en lo que había sido una victoria que para mí fue grandísima, me acuerdo hasta del afiche. Recuerdo haber ido a los canales de televisión locales a hablar del tema de Sabringa con esa imagen del esqueleto y Sabringa y Monsanto. Fue realmente algo súper importante. Y respecto a esto de no poder distinguir, porque llega un momento que se mezclan tanto los negocios que tanto la izquierda como la derecha, o sea, las categorías se desdibujan muchísimo. A nosotros nos pasó algo extremadamente inesperado, ¿sí? Y esto abre el paréntesis porque tenemos claro que es la izquierda y que es la derecha acá en Argentina, eso lo tenemos súper claro. Pero quien más nos ayudó desde el punto de vista mediático, paradójicamente, fue este año TN. TN fue el único medio de comunicación que se acercó a Zárate, nos golpeó la puerta a nosotros y planteó un programa en contra del Wall on Wall. Obviamente a nosotros nos dieron un segundo, pusieron toda su gente, que sabemos quiénes son, no estoy defendiendo TN, pero desde el punto de vista de la denuncia del Wall on Wall, con su lógica, porque lo que estaba planteando TN es algo que es cierto, que es que el Wall on Wall es una estafa en un pueblo que está hambriado. Wall on Wall, además de ser un espanto desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista político, es una estafa sobre un pueblo hambriado, ¿sí? Estábamos hablando de más o menos 1.500 millones de dólares por año, una energía que va a costar tres veces y medio más cara que la actual. Y digo y lo planteo como una paradoja, porque desde esa lógica de quedarse afuera del negocio, por plantearlo de un modo, ellos dijeron algo, replicaron nuestros discursos. Obviamente, no nos pusieron a nosotros, nos dieron un muy poco espacio, pero sí los conceptos técnicamente que nosotros estábamos denunciando, los tomó TN. Y después, lo otro que quiero mencionar es que a mí me preocupa muchísimo este híbrido de la política, porque han dejado un país a la deriva en este momento. Yo creo que no tienen muy en claro cuál va a ser el próximo paso, ¿sí? Y ahí es donde a mí, repito, me preocupa muchísimo cómo van a jugar, cómo se traslada la guerra del capital financiero internacional a nuestro territorio, porque eso creo que va a ser clave. El one on one marca muchísimo la cancha desde el punto de vista de la política exterior. No es lo mismo para los países de un bloque relacionarse con una Argentina que puede tener un acuerdo nuclear con China en este contexto que estamos viviendo actualmente, que obviamente se puede potenciar, y ese caos que hablaban al principio de Parravicini, hay que ver cómo decanta acá. Entonces, esa es la foto del presente, donde esta situación que no está resuelta y que ha quedado abierta, el acuerdo, quiero mencionar esto antes de cerrar, Juan, permiso, ¿eh? Sí, sí. El acuerdo del one on one en este momento no se sabe qué iba a pasar, porque está firmado la ingeniería, la construcción, y el tema del financiamiento lo tendrían que haber firmado en noviembre. Nosotros, cuando le preguntamos, cuando tenemos nuestros contactos con el sector nuclear acá en Sabaté, muchos lo dan por descartado el acuerdo del Galumán. Todavía no festejamos nada, porque seguimos teniendo acuerdos abiertos con Rusia. Si no se hace ahora el Galumán, puede hacerse más adelante, y porque tenemos dos monstruos, que es Atucha 1 y Atucha 2, que nos vienen contaminando desde hace 40 años. Bien. Y ahí es donde yo quiero insistir en algo. El problema de Atucha no es ahora que descubrimos que estamos contaminados. Lo sabían todos. Lo sabía la izquierda, lo sabía la derecha, desde hace más de 45 años, y se callaron la boca. Y si eso no es complicidad, entonces yo no sé de lo que estoy hablando. Tal cual, tal cual. César, reflexiones finales antes del cierre. Bueno, yo confío en que los argentinos interesados en que sus hijos, sus nietos vivan en un país que provea de más bienestar, más salud, empiecen a entender estas cuestiones. Y confío también que estos nuevos medios de las redes, las llamadas redes sociales, exponen más a los funcionarios a que el argentino medio pueda opinar, decir, controlar, vigilar, y seguramente los funcionarios van a estar y están siendo más expuestos. Por lo tanto, confío en que la Argentina, que es un país grande, que es un país que tiene casi todo, aunque, digamos, la política no ha ayudado para que seamos el país que debemos ser, confío que, bueno, en el campo minúsculo que podría ser un cierto de las cuestiones nacionales, como la pesca, puedan también ser herramientas justamente poblacional, de erradicación, de generación de empleo y de bienestar. En ese sentido, tengo esperanza de que pueda ocurrir un cambio a la política que nos están acostumbrando ya hace 50 años, ¿no? Está claro. Hay viento en Mar del Plata, hay mucho viento en Mar del Plata. Jorge, la reflexión final y el cierre para bueno, usted. Sí. Mira, yo quisiera destacar ante la audiencia cierto grado de heroicidad en estos combates que lleva Agustín Sanz y César Lerena, porque realmente son propósitos aparentemente desmesurados, porque la opinión pública, pese al riesgo enorme que corre, en un caso por la falta de soberanía alimentaria y en el otro por los riesgos de un accidente nuclear, y la opinión pública, no sé si los escucha, pero digamos todavía no reacciona, ¿no? Es sorprendente el grado de atontamiento, ¿no?, del pueblo argentino, que bueno, el Mundial lo volcó a la calle, pero enseguida uno ve cómo la dirigencia política vuelve a intentar reponerse en los lugares que tenía, con marchas, con discursos. Están tratando de que olvidemos esa alegría de conjunto y que volvamos a las situaciones habituales que tenemos de adormecimiento, de enajenación, bueno. Así que me parece muy muy importante, tanto la lucha que lleva uno como la lucha que lleva el otro. A mí me realmente, nosotros, ¿no?, Juan Imperial, sí, respaldamos totalmente el esfuerzo que ellos hacen, tratamos de difundirlo, tratamos de que estos diferentes movimientos patrióticos se enhebren entre sí y sumen fuerzas, ¿no? Debe haber alguna manera para que, sin abandonar sus consignas, Agustín se pueda también hacer cargo de la lucha por el caladero, ¿no?, por el Atlántico Sur, y que la lucha por el Atlántico Sur lo enriquezca a él, y a su vez la lucha contra las centrales chinas lo enriquezca a César Ledera. Bueno, ese es el sueño. Por eso me agradezco a Agustín, que habla mucho del, que recuerda al GRR, ¿no?, porque las luchas, en definitiva, y están, son parte de un racimo de reivindicaciones, ¿no? Nosotros, en realidad, nunca, desde el GRR, nunca quisimos centrarnos en los agrotóxicos, más allá de que yo hice campaña contra las fumigaciones. ¿Hola? Sí, sí, sí, lo escuchamos. Sí, pero digamos, siempre insistí en que las fumigaciones eran parte de un modelo establecido, que era el modelo de los agronegocios. Por eso muchas veces estuve en contra de algunos municipios que se expidieron contra el glifosato. Le digo, pero no se olviden que tenemos 30 millones de hectáreas sembradas con una soja que es resistente al glifosato. Y ahora ustedes se ponen al glifosato. ¿Por qué no se ponen a la soya RR? ¿O por qué no se ponen al modelo? ¿Por qué no agranden la mirada? Pero bueno, esto es propio de, no sé, del desarrollo de la conciencia, ¿no?, que avanzamos gradualmente con mezquindades. Bueno, tenemos que romper ese clima de mezquindades. Yo en eso creo que tanto César como Agustín estarían de acuerdo. Soñamos con una Argentina que sea capaz de volver a soñar, ¿no?, y sobre todo que trate de recuperar su destino, ni hablar de sus recursos, ¿no? Bueno, y en ese empeño me parece importante haberlos reunido. Ha sido un honor para mí y les agradezco muchísimo esta charla. Qué lindo programa, realmente. Con el gracias a los tres los despido. Agustín, gracias. Bueno, un abrazo grande, un lujo poder participar con ustedes. Y bueno, gracias por este tiempo y por tener esa mirada que es tan necesaria, que hablaba Jorge, de entender el modelo, de entender estos dobles discursos y el comprender que hay una cronología a lo largo del tiempo. No es casual lo que está pasando, sino que son instancias de algo que se está proyectando sobre Argentina. Les mando un abrazo. Abrazo, gracias, maestro César Levena, en Mar del Plata. Abrazo. Abrazos a todos, abrazos a todos. Abrazo a Agustín y abrazo a Jorge Fraterno. Jorge, abrazo, gracias, muchas gracias. A cuidarse mucho. Gracias, gracias Juan, gracias César. Jorge Rulli, César Lerena, Agustín Sáiz, la lucha contra el modelo completa, la lucha contra el gigante, el coloso chino, total, la dimos hoy acá, en este último programa del año de Acá no se rinde nadie. Buen fin de año para todos, buen inicio de 2023, y el año que viene volvemos. ¿Saben por qué volvemos? Porque acá no se rinde nadie. Chau, hasta el año próximo. Caminar.